paro de pensar. En tu sonrisa, en tu mirar, en tu forma, en tu caminar. Cuando solo estoy, quisiera que conmigo estés, para decirte todo lo que te quiero, pero eso es solo fantasía. Fantasía es besarte, mi fantasía es amarte cada día más y más. Mi fantasía es tenerte, mi fantasía es besarte, mi fantasía es amarte cada día más y más, más y más. Yecho se baila, yecho se goza. Bring.